Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 23 de marzo. A través del proyecto de divulgación científica Ciudad Ciencia, impulsado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, el alumnado de primaria de los colegios Víctor de la Serna, Fernando Gavilán, Ramón Crosa y Sagrado Corazón van a participar en una actividad online en la que se dará respuesta a la pregunta ¿dónde estaban las mujeres en la prehistoria? La conferencia será ofrecida este jueves por Juan Gibá Jabao, investigador de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma del CSIC. Cuando uno pasea por museos y exposiciones o consulta libros sobre la prehistoria, normalmente se observa que la mayoría de las actividades están realizadas por hombres, especialmente las consideradas relevantes, como la caza o las representaciones artísticas. Las mujeres, en cambio, suelen aparecer esporádicamente en segundo plano y haciendo tareas como el cuidado de niños y mayores, cocinando o tejiendo. Los investigadores se preguntan si esto realmente fue así. Por ello, en esta charla se realizará una lectura crítica de estas imágenes y se expondrá la información arqueológica que manejan los científicos. Cambiamos de tema. La Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique ha iniciado una campaña de promoción turística para dar a conocer, a través de una serie de vídeos, los diferentes templos de nuestra localidad relacionados con la Semana Santa, sus hermandades y cofradías. José Antonio Orellana, concejal de Turismo, ha informado que se van a publicar a través de las redes sociales del Ayuntamiento de Ubrique estos vídeos promocionales que hacen referencia a la parroquia Nuestra Señora de la O, vídeo que se publicaba en la jornada de ayer, al convento de Capuchinos, la iglesia Nuestro Padre Jesús Nazareno, la ermita del San Antonio y la ermita del Calvario. La primera campaña promocional va enfocada principalmente pues a lo que nos compete en este tiempo, es decir, a la Semana Santa, ¿no? Visita Ubrique en Semana Santa es una campaña promocional que hemos querido realizar pues para dar a conocer, ¿no?, los diferentes elementos religiosos turísticos que tenemos, ¿no?, ermitas, parroquias, iglesias, ¿no?, de una manera visual, ¿no?, con unos vídeos que hemos realizado y que llevamos ya teníamos realizado anteriormente, ¿no?, para poder sacarlo en esta promoción. Y que, bueno, esperemos que bueno, el turista vea un poco pues los diferentes elementos turísticos, tanto a nivel cultural, religioso, e incluso, pues, supuestamente histórico, ¿no? Porque es que creemos que tanto las diferentes ermitas como la parroquia, como pues las iglesias, pues son un elemento turístico que atrae a muchos turistas, y en este momento, precisamente, al no haber Semana Santa, puede ser un reclamo turístico importante para nuestra localidad. Hemos querido prolongar, ¿no?, esta campaña durante la semana anterior a Semana Santa, ¿no?, para que de alguna manera sirva de antecedente, para que en este periodo vacacional puedan venir los diferentes turistas de la propia provincia de Cádiz, ¿no?, ya que el cierre perimetral no permite ningún otro tipo de visitantes, pero bueno, es un elemento también importante, ¿no?, es un elemento importante en el que queremos dar a ver, ¿no? Son cinco vídeos de, en primer lugar, ayer salió la parroquia de Nuestra Señora de la O, hoy saldrá el convento de Capuchinos, creemos, bueno, en el orden todavía aún no lo tenemos claro, pero son convento Capuchino, iglesia nuestro Padre Jesús de Nazareno, la ermita del Calvario y la ermita de San Antonio. De San Antonio quiero comentar que hicimos también un vídeo documental en el que no solamente se hablaba turísticamente de lo que es en sí el San Antonio y de la apertura que hemos tenido desde la Delegación de Turismo y desde el Ayuntamiento de Ubrique con un horario establecido, que son muy importantes para quitar quizás pues para los diferentes problemas de visita de turistas que no podían acceder a su visita, y eso ha sido una gestión importante a nivel local y a nivel sobre todo turístico. Y bueno, a partir de ahí pues hemos querido dar a través de las redes, a través de Facebook, de Twitter y de Instagram, que pueda ser un elemento visual importante y atrayente a la hora de que el turista quiera venir a Ubrique, y a partir de ahí pues conocer el resto de elementos turísticos que tenemos, ¿no? Ya sabemos que tanto Manos y Magia en la Piel, la exposición permanente Manos y Magia en la Piel, como el yacimiento de Ocurri, están repleto de visitas, ¿no? Y están además cogidas todas las reservas, ¿no? Es decir, que la gente en nuestra provincia se está moviendo, y en Ubrique, lógicamente, estamos notando ya el flujo de turistas en nuestra localidad. Y nosotros no hemos querido hacer un vídeo quizás muy grande, ¿no? Un vídeo muy largo, sino dar pequeñas pinceladas de lo que realmente contiene cada iglesia, cada ermita, ¿no? Y de esta manera, pues también despertar la curiosidad en el turista para que pueda visitar Ubrique y pueda quedarse aquí en Ubrique, ¿no? Eso es lo importante. Y aparte, pues también, desde el Patronato Provincial del Turismo, también queremos lanzar esta campaña y haremos también un referente a nivel provincial para que también pueda llegar al resto de localidades, ¿no?, de nuestra provincia. Campaña, pues, que probablemente salga sobre el miércoles. Nosotros queremos promocionar a través de una de las redes más importantes, ¿no?, que hay, que nos permite también de alguna manera abarcar lo que es un sector de la población a que queremos nosotros transmitir o hacer llegar este vídeo, ¿no? Una campaña promocional en Facebook, ¿no?, donde bueno, este vídeo turístico, en donde Ubrique demuestra y despliega todo lo que turísticamente se nos conoce, no solamente la piel, ¿no?, que por supuesto es un elemento fundamental, pero sí tenemos un abanico muy amplio de elementos visitables, ¿no?, que queremos dar a conocer. Y en este vídeo, pues también se hará esa promoción en Facebook, se lanzará a toda la provincia prácticamente, y se va a hacer una campaña fuerte para que el ven y descúbrelo, que es como se ve este vídeo, lo hemos quizá nombrado, sea pues eso, ¿no?, un elemento de descubrimiento para aquellas personas o aquellos turistas que quieran venir al pueblo, ¿no? Hay un poquito de todo, desde gastronomía hasta lo que es turismo activo, un poquito de todo, ¿no? Entonces, puede dar a conocer y abrir mucho al turista para que pueda venir a nuestra localidad. Otros temas de interés. La Junta de Andalucía notifica hoy martes los mismos datos de contagios por coronavirus publicados ayer, con un total de 6 nuevos positivos oficiales en los últimos 14 días. La tasa de pruebas diagnósticas de infección activa se mantiene en 36,1 casos por cada 100.000 habitantes. En el espacio de política local de Radio Ubrique, hoy hemos contado con la participación del secretario de Política Municipal de la Ejecutiva del Partido Socialista de Ubrique, Jorge Chacón, quien se ha mostrado preocupado al comprobar que la tendencia a la baja del número de contagios se ha empezado a romper. A nadie se le escapa que hemos atravesado momentos muy difíciles. Eso no significa que esto se haya acabado, pero indudablemente parece que hay un atisbo de esperanza, ¿no?, de ver el final del recorrido, aunque creo que hay que seguir actuando con la suficiente responsabilidad y el suficiente buen sentido, porque estamos hartos de comprobar a nivel europeo, incluso a nivel nacional, como cuando parece que hay poblaciones o zonas del territorio que tienen la situación controlada, de pronto hay un cambio, un vaivén, un algo que vuelve, no te vuelve a la posición de salida, pero indudablemente sí te hace retroceder muchas casillas, ¿no? No reconocer que la situación en Ubrique va mejor sería de ciego, ¿no?, el no verlo. Pero, como digo, estamos expuestos a vaivenes, ¿eh?, a vaivenes que no controlamos, y cuando menos no lo esperemos puede saltar la liebre detrás de la mata y llevarnos una sorpresa. Esperemos que no, esperemos que todo siga un transcurso más o menos normal, porque de lo que sí estamos convencidos es que la administración local no va a dar ni un solo paso en falso. Esto quiere decir que se seguirán aplicando las normas que tanto desde Salud como desde los propios organismos oficiales se le trasladan al Ayuntamiento de Ubrique para salir de la manera más ordenada posible de esta situación, ¿no? Aunque todos somos conscientes de que muchas veces las medidas a aplicar no son bien entendidas por la ciudadanía, ¿no? Muchas veces, para conseguir un objetivo, se toman decisiones que a priori parecen un poco extrañas o poco difíciles de entender, pero hay una máxima, y es que tenemos que ser respetuosos con estas decisiones que se toman, tenemos que ser más respetuosos todavía en el cumplimiento de estas decisiones, y yo creo que trabajando en esta línea será bastante más fácil llegar a soluciones concretas, que en definitiva no es otra que la que todos esperamos, ¿no? Y es que esa tan ansiada normalidad llegue cuanto más pronto mejor, pero indudablemente que llegue en unas condiciones óptimas. Ya digo que sería nefasto, y además nos tiraría un poco por tierra, ¿no?, las ilusiones depositadas, por llamarlo de alguna manera, en ese objetivo que nos hemos planteado y que las instituciones se han planteado, que es la de normalizar la situación de cara al verano, como ya digo, sería bastante negativo el dar pasos atrás y que nos tuvieran que hacer volver a esas posiciones anteriores con restricciones que ya no queremos ni acordarnos de ellas, ¿no? Pero por ahora y en el momento que nos encontramos, felicitar a Ubrique, felicitar a los ubriqueños y que se siga trabajando en esta línea. El problema ya no es las olas que vengan o dejen de venir, el problema es la virulencia que tengan esas olas. Y yo creo que si de verdad, de una vez por todas, se consigue normalizar el sistema de vacunación y cada vez hay más ciudadanos inmunizados, las olas serán bastante menos temibles, ¿no? Pero para eso hay que conseguir esa inmunidad de rebaño, que se llama, y para eso hay que meter caña con el tema de la vacunación, y esperemos que no haya más jueguecitos raros por parte de la farmacéutica y que se puedan administrar las dosis como se habían planificado desde un principio, ¿no? Espero que en los próximos días consigamos esa normalidad y que la vacunación de la población sea una realidad. En este año convulso, en el que todo se ha visto alterado, en el que todo se ha visto modificado, incluso no, como una parte más de todo ello, la propia gestión y el propio funcionamiento de la administración local, pues en estos momentos nos congratula, ¿no?, y nos satisface el poder comprobar que el equipo de gobierno está trabajando ya al 100%. Quiero decir con esto que se están tocando todos los aspectos posibles, que se está trabajando a pleno rendimiento en el desarrollo del propio programa electoral, aunque claro, a nadie se le puede escapar que siempre dentro de las restricciones impuestas por las autoridades sanitarias. Ya les gustaría y nos gustaría a nosotros como partido que sustenta al equipo de gobierno que se pudiera trabajar en todos los aspectos con los cuales nos comprometimos ante la ciudadanía. Eso, por desgracia, no es posible. En esta nueva realidad han surgido retos que ni por asomo se nos ocurría en ningún momento que pudiesen llegar a estar sobre la mesa, pero lo que sí nos complace es eso, es ver la disposición, la ganas y sobre todo el que el equipo de gobierno creemos que ha entendido en los tiempos en los que estamos las necesidades de la ciudadanía y que están prestos para atender todas y cada una de esas necesidades en la búsqueda de esa tan ansiada normalidad, ¿no? Por otro lado, en el apartado cultural, la asociación Alter Ego Teatro celebrará este próximo sábado el Día Mundial del Teatro. Para ello, ha organizado la emisión a través de YouTube de un recital de poesías, relatos, representaciones teatrales, música en vivo, cante y baile. Diego Borrego, portavoz del colectivo, ha informado que esta actividad será retransmitida el próximo sábado a partir de las 7 desde la salita de teatro. En este recital, que es lo que organizamos para este día 27 de marzo, va a participar unas 16 personas, de 16 a 18 personas van a participar, pues recitando textos, haciendo escenas de teatro, algunos van a cantar, cante, baile en directo y músicos, un pianista y un guitarrista ubriqueño. Entonces, pues somos, ya te digo, un grupo numeroso, y sabemos que hay muchísima gente más que le hubiera gustado participar, pero que tampoco por limitaciones del espacio y del tiempo, pues no hemos podido incluir a más gente, pero sabemos que en Ubrique hay mucha gente con este tipo de inquietudes culturales que les hubiera gustado participar. De hecho, cuando hicimos hace unos años la noche poética en el jardín, pues hubo también un número considerable de participantes y en esta ocasión no hemos podido contar con todo el mundo. Que nos disculpen los que a lo mejor se han sentido que no nos hemos acordado de ello, pero sí nos hemos acordado. Lo que sucede es que las limitaciones del tiempo y del espacio pues nos impiden el contar con más gente ahora, pero que seguiremos organizando actividades de este tipo, ¿no?, donde demos participación a gente que tiene inquietudes culturales, de literatura, de poesía, de teatro, de nuestro pueblo. El Salita de Teatro, que es el lugar donde vamos a hacer el evento, vamos a estar los participantes solamente, los que vamos a hacer estos textos, a hacer la música, el baile, pero digamos no va a haber público allí de forma presencial. Vamos a estar los que realizamos, los que participamos en el evento, y el público va a estar pues en redes sociales, en internet. Concretamente vamos a emitirlo por el canal de YouTube de la Salita de Teatro, que el que quiera puede verlo siempre que tenga un móvil, internet, o bien en las televisiones que hay hoy día ya que tienen internet incluido en la televisión. Pues a través del canal de la Salita de Teatro vamos a emitirlo. Nosotros estamos difundiendo estos días atrás la publicidad sobre el evento y también estamos mandando lo que es el enlace, donde pulsándolo pues ya te lleva directamente al sitio donde se emite en directo esta actividad. Y también está publicado en la página web del grupo de teatro, de la Salita de Teatro, uh-huh. Que simplemente en Google poniendo la Salita de Teatro Ubrique ya te sale lo que es el blog, y en la última entrada pues ya aparece el enlace donde te puede conectar. El espacio no nos permite meter a mucha gente y entonces lo que hacemos es pues emitirlo por internet, porque ya con los participantes llenamos el aforo. Claro. Entonces el público estará pues viendo a través de internet que quiera conectarse. La ventaja que tiene esto es que va a haber público de distintos puntos de la geografía, ¿no? Claro. Distintos puntos de España, porque hay gente, familiares de los que participan, que están en Sevilla, en Valencia, en Barcelona, y por supuesto la gente de aquí del pueblo que nos quiera ver, ¿no? Cuando se quiere se superan las dificultades, ¿no? Que siempre excusas para no hacer algo siempre puede haber. De hecho, nosotros conocemos mucho de esto cuando nos hemos propuesto a los políticos algunas veces realizar una actividad, y está el típico político que te busca una excusa rápidamente para decirte que no, ¿no? O para aplazar la actividad. Sin embargo, nosotros ponemos la imaginación, ponemos las ganas para no tener que aplazar ni tener que derivar las cosas en otro momento, sino que lo que hacemos es buscar, darle alas a la imaginación y buscar alternativas, ¿no? La Salita de Teatro ahora mismo, como digamos lugar cultural, espacio cultural, porque la Salita de Teatro digamos sería pues el espacio cultural de una asociación cultural. Uh-huh. En estos casos, en el nivel 2, que es el que estamos ahora mismo en pandemia, nivel 2, los espacios culturales, las peñas recreativas y este tipo de espacios tienen un aforo del 75%. Uh-huh. Entonces, pues nos vemos limitados, lógicamente, porque ya la sala de por sí es pequeñita, ¿no? El espacio que con el que contamos. Pero bueno, pues mira, hemos buscado esta fórmula que nos permite poner a un grupo más o menos numeroso, de unas 18 personas, que no supera el 75% establecido por ley, y a la vez tener público bastante, todo el que, sin limitaciones, ¿no?, de público, ¿no? Porque tenemos, digamos, enlaces en internet, donde hemos puesto el enlace en páginas de Latinoamérica y de otros países donde nos van a poder seguir. Y para finalizar, les informamos que la sede de Aguas de Ubrique permanecerá cerrada al público durante la jornada de mañana miércoles por trabajos de mantenimiento en las instalaciones. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.